Buenos días, feliz domingo. Aquí estamos, un nuevo domingo 30 de octubre, el último domingo de octubre. Aquí estamos los Corol y no podíamos arrancar de otra manera que con el Avanti Morocha, que de alguna manera resume tantas cosas, ¿no?, que han estado ocurriendo y conmoviendo en los últimos días. Sale, buen día. Buen día, y acá estamos los Corol en esta querida Radio Nacional, en la Nacional Rock. Hoy con un programa especial, vamos a hablar, obviamente todavía podemos seguir hablando y hay mucha tela para cortar de las elecciones del domingo pasado, el triunfo de Cristina. Hoy tenemos grandes invitados, tenemos buena música. Charly García, el gran Charly, me dijo el rumoreador que viene a hablar en esta semana, donde él cumplió 60 años. Como todos los domingos, va a traer su segmento importante en nuestro programa. Tenemos sorteos, premios, novedades. Tenemos un programa para pasar un domingo con la mejor compañía y el mejor rock nacional. Rock nacional, porque de eso se trata. Un rock nacional que esta semana, que vos hablás de tantas cosas y de tantas cosas también conmovedoras, porque todos saben que se ha cumplido un año de la muerte de Néstor Kirchner. De eso también vamos a hablar en esta mañana. Sí. Todo esto tiene que ver y tiene algún tipo de contacto en el rock, con el rock, desde el Avanti Morocha, seguro, que escuchamos recién, hasta noticias. ¿Viste lo que pasó en Twitter con el ministro y senador electo Aníbal Fernández? Aníbal, que se peleó con Jazmín de Gracia. Pero por el indio, justamente, todo tiene que ver, todo tiene algo de rock, ¿no? Por el es indio, verdad. Solari, el por, indio por, Solari. Por el agradecimiento y la felicitación del indio. Tres palabritas. Cierto tole-tole, y Aníbal se enganchó en la pelea con Jazmín de Gracia. Así es, era alegría, esperanza, ilusión, palabras de el indio Solari y familia, saludando en un mail privado a Aníbal Fernández, que todos saben que es un fanático, digamos, extremo de los Redonditos Ricota, que tiene toda la discografía, la legal, la no legal, los MP3, lo... Perdón. Que salió en Taringa hablando de todo un poco. La no legal tiene todo, el ministro. O sea, tiene cosas ilegales, consta, el ministro Fernández. Sí, me consta, vos estás haciendo una denuncia. No, pero me consta que tiene grabaciones, sí, no oficiales. En cassette, digamos, en TDK. De algún lado de Los Redondos y, por supuesto, de Lindo Solari, y ha tenido... siempre como una presencia. Él muchas veces toca el indio en Tandil o en Olavarría, y uno sabe que ahí está. O sea, mí, es fanático. A mí me da miedo si ahora armó cierto tole-tole por un mensaje del indio. Imagínate cuando le deje un mensaje de Tangalanga, porque él también es fanático, es de Tangalanga. Imagínate si alguien empieza por Twitter, se mete con Aníbal Fernández a hablar mal de Tangalanga. Se pudre todo. Pero Jazmín, que es tan linda chica y demás, ni bien publica, porque Aníbal Fernández recibe este mail, ¿y qué hace? Le toma una foto al mail. Yo por eso no tengo Twitter. Le pone una foto al mail y publica en Twitter: mire, me llegó un saludo de un amigo, el indio Solar, y los saludos, sí, del amigo. O sea, compartiéndolo con la gente que lo sigue en Twitter, pero inmediatamente sale ahí la chica de Gracia, sí, a decir que por qué, si él necesitaba mostrar cada rato que era amigo del indio Solar. Y está bien, pero por ejemplo, si yo pongo que me mandó un mensaje mi amigo el indio, mi querido amigo el indio, microfonista de Canal 7 de la, sí, televisión pública, sí, nuestro, sí, querido amigo el indio, yo, sí, me acaba de llegar un mensaje a mi amigo el indio, que Jazmín de Gracia se mete y me putea también, no. Claro, o por ahí ella misma debe tener algunas amigas que sean muy amigas o muy amigos de ella, y tal vez sean conocidos o qué sé yo, y ella publica: che, me mandó un saludo por mi cumpleaños Amalia Granata. Está bien, pero ella también, dentro de todo, podía haber arrugado y se fue con todo, ¿viste? Dijo: bueno, mirá lo que le digo a Aníbal Fernández, y se lo dijo. Que es un poco de la manera que ella tiene o ha tenido de trascender en el último año. Acordate que ella era panelista de Duro y tuvo una polémica, claro, así, que por supuesto los medios la agarran, la infla, pero nosotros lo estamos comentando. Se cuelgan del bigote de Aníbal, casi sería, como, ¿no?, una excusa para escuchar al indio. Qué buen trabajo el último disco, ¿eh? Vos viste, acá estamos con el arte de tapa. Un libro. Del Perfume en la Tempestad. Un libro. Realmente es un libro, y que de paso al final, El Perfume en la Tempestad trae este CD estampado en verde, y el primer tema de todos... Se hace igual, es El Perfume a Jazmín de Gracia. No. ¿Se lo dedicamos a Jazmín también? Sí. Todos a los botes, mirá qué título. Epa. Vamos y no se empujen ni pisoteen, que este temblor ya va a parar. No tengan miedo todos, pronto a los botes, y no se asusten, que la marea ayudará. Les pido que recen ser son sufrientes, se enturbian y quedan atrás. Nos quieren pacientes. Esos colosos son tan golosos que nos sentencian a flotar en venenos siniestros. Estaba el Indio Solari, maestro de maestros, diría alguno, en esta mañana de Nacional Rock de 30 de octubre, domingo. Los Corol, como siempre, aquí en la 93.7, www.radionacional.gov.ar. Ahí está el link de Nacional Rock para escucharnos desde cualquier parte del mundo. Y sabes que está también la aplicación para dispositivos móviles, BlackBerry, iPhone. La verdad que es... Nos hemos modernizado. No hay manera, no hay modo. La tecnología está de nuestro lado. De y punta. Y los Corol estamos aquí en esta querida Nacional Rock. Dentro de un rato, la verdad, hay que decirlo, está llegando un artista que esta semana cumplió sus primeros 60 años de vida. Guillermito Fernández. Está llegando, está llegando el gran Charlie, para hablar, como siempre, de todas sus efemérides, de lo que pasó un día como hoy en la historia del rock nacional. Y seguramente le vamos a preguntar cómo viene preparándose para los shows que va a dar y que está dando en el Gran Rex, en esta serie de conciertos con en la tanda, digamos, de las distintas radios, las locuciones hacía y las hace el querido amigo Juan Alberto Badía. Un grande Badía. Un grande Larrea también. Che, un beso a Larrea, ¿eh? Sí, que lo se escucha. Pleno, ¿eh? No se escucha. Lo veo acá en la mañana de la radio, pero sí. Está. Últimamente lo he visto mucho en la tele, ¿eh? Larrea está pasando por su mejor momento. Sí. Siempre para mí, sí, siempre que lo veo, le digo, vos estás pasando por tu mejor momento. Se y me dice, bien, ¡amigo! Amigo, y arranca y prende, sí, y apaga, ¿eh? Sí, maestro. No para, ¿eh? 27 de octubre. Una fecha que nos ha emocionado mucho a muchos, ¿no? Un año ya que murió Néstor Kirchner, pero estamos en la Nacional Rock. Ustedes saben que en el resto de nuestras radios hermanas se está recordando con programación especial y con documentos realmente muy interesantes, muy emocionantes también, la figura del expresidente de Néstor Carlos Kirchner. Pero nosotros estamos en la Nacional Rock, entonces me parece que es bueno de repente buscar cuál era un punto de encuentro entre Néstor Kirchner y el rock nacional, de eso se trata. Y existe, uno se pregunta, ¿existe algún punto de encuentro entre el rock nacional y Néstor Kirchner? Hay un punto de encuentro que, mira, va... atraviesa el tiempo, atraviesa en un momento también el Río de la Plata y cruza el Río de la Plata y cruza el tiempo y cruza y pasa por México, sí, por Kirchner, por Calamaro, por Andrés Calamaro y por buena parte de la familia de Andrés Calamaro. Allá lejos, hace tiempo, en los 70, ¿qué se escuchaba? O sea, ¿qué escuchaba las juventudes políticas? Quilapayún. Quilapayún, por ejemplo, o grupos identificados con lo que eran los movimientos de la época, como Huerquemapu. Huerquemapu. Aquellos míticos compositores e intérpretes. Vinieron a... cuando teníamos el programa en Canal 7. Sí, claro, una versión posterior. Obviamente una versión posterior, año 2007, 2006... Ahí está Naldo Labrín, habría músicos muy buenos. Huerquemapu, al mediodía. Exactamente. La siesta no olvidaba. Lo vio mucha gente. Sí. Huerquemapu tiene una hinchada muy grande, pero vos sabés que hacían la cantata montonera, o sea, sí. Lo cual les ha traído más de un problema, pero tenían en su repertorio otras canciones. Diría Mirta, ¿cuánto zurdaje? Mucho zurdaje. Diría Mario Grondona, ¡ay, qué horror! Llegó la piensan hora, feo. Y es que la cantata montonera, que además tiene algunos textos de Nicolás Cazulo y demás, es un texto basado en la cantata Santa María y Quique de Quilapayún, justamente hablando del tema. Pero hablando de montoneros. Pero ellos también hacían repertorio de canciones folclóricas y demás. Sí. Y parece que Néstor Kirchner dijo más de una vez que era fanático, él iba con Cristina a verlos y demás, de la versión de Adagio en mi país, el tema de Alfredo Zitarrosa, sí, pero cantada por Huerquemapu. Ahí quedó la anécdota, pero no tan ahí, porque entre los integrantes de Huerquemapu había una voz femenina. Ajá. Eva Rosell actualmente está viviendo en México, actriz, uh-huh, musicoterapeuta, pero además es hermana de Andrés Calamaro y de Javier. Era una Calamaro auténtica. Una Calamaro. Cuando se entera de toda esta historia, vos sabés que Andrés Calamaro, cuando muere Kirchner hace un año, estaba en México, justamente con la hermana, en esos días viéndola, y se enteran juntos de esta noticia y fue un golpe muy fuerte para él. Y él ya había hecho en un disco de homenaje al subcomandante Marcos su versión de esta canción que tanto le gustaba a Kirchner por Huerquemapu, pero nunca se había editado más allá de esta anécdota o de un disco solidario. Está muy interesante la anécdota donde se une el rock a partir de la Armada de Calamaro, Zitarrosa, Huerquemapu, Néstor Kirchner, obviamente. Pero qué lástima, no tenemos la música y la canción. ¿Cómo que no la tenemos? Ah, ¿la tenemos? ¿Vos querés escuchar a Calamaro cantando Adagio de mi país dedicada a querido Néstor Kirchner? A ver. Mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber de la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Thank you.